Hola a todos y bienvenidos a la octava y última semana de este plan de entrenamiento para superar una marcha en mountain bike de 30-40 kilómetros. ¡Wow! 8 semanas ya, octava semana. Parecía que esto no iba a llegar nunca o al menos parecía muy lejano y ya estamos aquí. Y bueno, la verdad que mientras estoy grabando este audio estoy nervioso porque bueno, os tengo que dar algunos tips, algunos consejos para que todo vaya lo mejor posible y siento una responsabilidad tremenda. Si ya, por así decirlo, preparar un plan de entrenamiento es una responsabilidad, pues ya cuando queda tan poco para el día de la marcha, para el día de la carrera, de la prueba, pues la responsabilidad pesa, ¿no? De sobre todo orientaros lo mejor posible para que, bueno, que todo el trabajo que lleváis haciendo tantísimos días, 8 semanas, pues obtengáis los frutos y disfrutéis al máximo, ¿vale? Entonces, bueno, brevemente, la semana se presenta con un par de días de entrenamiento antes de la marcha, pues de carácter muy tranquilo, ambos de una hora y rodando, pedaleando entre el 65 y el 75%. Objetivo de esta semana, que vayáis recuperando un poquito de las semanas anteriores que han sido más duras, que lleguéis perfectamente descansados al día de la prueba, pero no dejéis de montar en bicicleta para no perder esa dinámica ciclista, ¿vale? Bueno, yo aquí he considerado que la marcha va a ser el domingo, pero bueno, si fuera el sábado, pues podéis entrenar miércoles, jueves, miércoles, viernes, o en todo caso el miércoles y ya no volver a tocar la bici hasta el sábado, pues tampoco sería algo grave, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahora voy con la parte que os digo que me supone ese punto de responsabilidad, porque bueno, lleváis muchos días entrenando y ya se acerca el día de la carrera, de la marcha. Os voy a dejar, vamos, encontráis más abajo de este audio un enlace a un artículo que escribí hace ya algunos meses sobre cómo afrontar las primeras participaciones en una marcha o en una carrera mountain bike, ¿vale? Para que lo tengáis ahí ordenado por escrito, por si lo queréis consultar cuando queráis. Pero bueno, os voy a hablar un poco de ello. Así, cosas fundamentales que tenéis que tener claras y preparadas para el día de mañana. En cuanto al material, aquí muy importante que no, a no ser que haya algo grave, que por ejemplo si usáis pastillas de freno o bueno, o las zapatas, si usáis todavía sistema V-brake, si están muy desgastadas, pues obviamente eso hay que cambiarlo, no tiene mucho problema. Pero nada de cambiar el cassette o la cadena, a no ser que veáis que la cadena le pasa algo, porque bueno, no es el momento. Esto tendréis que haberlo mirado unos días antes, 10, 2 semanas antes, ¿vale? Así que no es momento de cambiar nada, a no ser que sea realmente grave. Igual nada de experimentar, por ejemplo, a variar la altura del sillín o poner una potencia más larga o voy a cambiar la presión de las ruedas para la carrera. Yo no lo haría. Venís entrenando con una configuración durante muchas semanas, mantenedla porque sabéis cómo vais a funcionar de esa manera y bueno, creo que hay que ser un poco conservador y no debéis dar lugar a la improvisación, ¿vale? Igualmente, como la marcha imagino que será por la mañana, en los desayunos no experimentéis. Experimentar se hace mientras en la época de entrenamiento, semanas atrás, ¿vale? Desayunad lo que venís desayunando habitualmente porque ya tendréis vosotros más que comprobado lo que os funciona y lo que no os funciona, lo que os sienta bien y lo que no. Así que nada de... no es día tampoco para experimentar, ¿vale? No improviséis tampoco. Igualmente, pues bueno, si salís el día antes de la marcha, aprovechad antes de volver a casa para pasar por algún lugar, bueno, o si lo hacéis en casa, lavad la bici y luego hacedle un buen engrase, ¿vale? El día de antes no lo hagáis por la mañana, que yo soy especialista en hacerlo así y en algunas ocasiones y me arrepiento siempre mucho. El día anterior dejaros todo preparado, todo lo que vais a necesitar el día siguiente, la ropa, o sea, con anterioridad haced una consulta de la información meteorológica para saber qué ropa va a ser la más adecuada, pues la preparéis el día de antes, todo material en cuanto a casco, gafas, zapatillas, los repuestos que vayáis a llevar, cámaras, desmontables, el hinchador, ¿qué más? Aseguraos de tener cargados los dispositivos, como si lleváis el GPS o el ciclocomputador, pues que tengan carga suficiente para el día siguiente. Pues bueno, que igual, si vais a llevar la alimentación, si habéis elegido llevar barritas energéticas, geles o frutas tipo dátiles, que es lo que a veces uso yo, pues todo dejadlo preparado el día antes, incluso si bueno, obviamente yo os recomiendo que preparéis bebida isotónica, ¿no? Que os hagáis estos preparados para el día de la carrera, que os preparéis un bidón con sales minerales e hidratos de carbono. Pues esto lo podéis dejar hecho la tarde o la noche de antes, lo dejéis en el frigorífico para que se conserve en perfectas condiciones y así el día de la carrera solo tenéis que pensar en levantaros, vestiros, desayunad y cargar la bici en el coche, si es que tenéis que ir en el coche hasta la carrera y listo, ¿vale? Y bueno, una vez que estéis en carrera, pues sobre todo al principio sed conservadores. Ir de menos a más para mí creo que es la mejor táctica y solo me resta deciros que ya lo único que queda es que disfrutéis, que bueno, que todo este trabajo que venís haciendo durante las últimas semanas lo explotéis en el día de la marcha, en el día de la carrera y lo disfrutéis al máximo. Así que bueno, creo que es el momento, bueno, no creo nada, es el momento de daros las gracias. Y simplemente recordaros que si queréis seguir entrenando, hay otros planes de entrenamiento en esta plataforma. Echadle un ojo, encontrad un nuevo desafío, un nuevo reto y que estos planes os puedan ayudar. Y bueno, que estoy aquí para lo que necesitéis, que tengáis mucho éxito el día de la marcha y espero tener noticias vuestras muy pronto. Un saludo y hasta pronto. Adiós.